Estás escuchando Día de la Educación Rural, Coironal 2025. Jorge Castillo. Yo soy de Pómera. Me gusta esta escuela y que vinieron casi toda la gente que vinieron a ver las cosas que estamos haciendo. Me alegro mucho que estén pasándola bien y todo esto que está aquí es bonito lo que hacen. Sí, me gusta porque es un colegio que hace muchas actividades. Bueno. Y me gusta participar aquí en Coironal, me gusta. Y quisiera volver a repetir lo mismo. Así que eso. Velloncito de mi carne que en mis entrañas tejí. Velloncito friolento, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trébol escuchándole latir. No te turben mis alientos, duérmete apegado a mí. Hierbecita temblorosa, asombrada de vivir, no te sueltes de mi pecho, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo hasta al dormir. No resbales de mi brazo, duérmete apegado a mí. Marcia Rojas, sí, apoderada. Bueno, este colegio significa mucho para nosotros porque yo también estudié acá. Mi hija, cuando estaba el profesor Roja, estudió acá, aprendió a leer en 3 meses. Ahora mi hijo más chico también acá y nada, pues tirarla para arriba. Para nosotros es muy importante que este colegio no se cierre, que Coironal sea más visible y estas son las cosas que hacen que sea más visible. Me gustaría que el colegio volviera a crecer como éramos nosotros cuando chicos, muchos niños. Acá hay muchos niños, pero realmente los mandan a otros colegios. Demostrarles que el colegio puede tener niños buenos, profesionales. Darle una oportunidad. Eso me gustaría, que el colegio crezca más. Mucho más. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada. Que de dormirme en ella los hombres no supieron y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre con el hijo dormido y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo dolorido. Estás escuchando Radio Choyun, www.radiochoyun.cl. Un pelos paperos llevaba su montón al hombro y una escopeta lista para disparar. Era un cazador y sus pasos pesados quebraban la paz del bosque. Él no cazaba por hambre, solo lo hacía por diversión. De pronto, al ver una figura de una loika entre los árboles, levantó su arma y apuntó. Y disparó. Pero la escopeta estaba mal cargada y no salió como debía. La explosión reventó hacia atrás, estallando en su rostro, hiriéndolo de gravedad. La loika estaba muy asustada desde lo alto de un árbol. Veía el sufrimiento del hombre y a pesar de que el hombre había sido cruel con las aves del bosque, quiso ayudarlo. Se acercó y se puso sobre el pecho del herido, sin el corazón, que aún seguía con vida. Voló hasta el río más cercano y le dio gotas de agua. Y le pidió ayuda al viento, y volando la llevó hasta una cabaña. Allí encontró a un perro y le pidió que fueran a buscar ayuda. El perro comenzó a ladrar con fuerzas, y esos ladridos guiaron a dos personas que fueron a ayudarlo. Lo encontraron aún con vida. Lo levantaron con cuidado para poder salvarlo. La loika volvió al bosque. Notó que su pecho había quedado manchado de rojo, teñido por la sangre del cazador que había intentado salvar. Pronto los demás animales comenzaron a burlarse. Fue entonces cuando el espíritu del bosque descendió entre los árboles. Miró a la loika y dijo, esta loika hizo algo muy bueno y valiente. El rojo en su pecho no es una mancha, sino un símbolo que muestra lo generosa y valiente que es. Desde entonces, la loika lleva en su pecho un rojo brillante y cada vez que canta entre los árboles del Maule, el bosque recuerda que incluso un corazón pequeño puede realizar un acto inmenso. Trinidad. A mí me gusta mucho esa leyenda. Y el mensaje que me deja, que es que de solidaridad, que por más malas que sean las personas, siempre existe un perdón, algo así. Y eso. Más porvenir para la mujer. Más ayuda. Que los libros científicos se coloquen en sus manos, como se coloca el manual de piedad. Y se alzará con toda su altivez y su majestad. Ella, que se ha arrastrado desvalida y humillada. Que la gloria resplandezca en su frente y vibre su nombre en el mundo intelectual. Honor a los representantes del pueblo, que en sus programas de trabajos, por él, incluyan la instrucción de la mujer. A ellos que se proponen luchar por su engrandecimiento. Éxito y victoria. Yasna Riquelme. Tengo a mi hijo acá en el colegio Coironal. Bueno, para mí ha sido una experiencia bastante buena en realidad, porque nosotros venimos de Santiago, de un colegio, imagínense, con 3.000 niños, a un colegio chiquitito, rural, como se dice, pero la enseñanza igual es buena y no, un cambio, pero total en cuanto a todo en realidad en ellos, porque ellos tenían otras costumbres, igual pues en Santiago igual es otra cosa, pero acá no, es otra cosa, el huerto escolar les encanta en realidad, ellos ya han aprendido harto de plantas, de qué sé yo, de hortalizas, cosas que uno no tenía idea en realidad. Pero a ellos sí les ha gustado mucho, les ha gustado bastante el colegio y lo principal, que le enseñan valores, que es lo principal, que es lo que ya no hay en los niños, obviamente, pues en estos tiempos. Pero no, acá en este colegio, por lo menos a mí me gustó, porque la atención en realidad es como más personalizada con los niños, tienen harta actividad, los sacan harto. La educación en realidad es como bien personalizada con cada niño y me gusta en realidad. Como apoderado estoy realmente bien satisfecha con el colegio. El derecho de disponer de nuestra alma y de nuestra vida, el de obedecer a nuestra vocación, el de gritar sin miedo a nuestros anhelos, el de poseer la tierra, nuestra madre, y el de ingresar en las filas de los pueblos que dictan sus voluntades y aman su propio destino. José María Tapia Gofrey. Hacen 4 meses que yo integro la directiva de la Junta de Vecinos Coironal. Bueno, primero que nada agradecerle a ustedes por la visita y porque se preocupan de todos estos eventos. Para mí la escuela significa mucho porque yo aquí di mis primeros pasos como estudiante. Entonces me alegro que los profesores retomen todas estas actividades porque le hacen muy bien a la comunidad y también a los niños y a nosotros los viejitos que ya fuimos parte de este colegio. Y lo vamos a seguir siendo, bueno, ahora no dando que hacer, sino que aportando lo que podamos. Bueno, el rol de nosotros lo sabemos que los dirigentes tienen que estar al tanto de las necesidades y apoyarlo en todo. De hecho, recién estamos comprometiendo al alcalde porque se llena de agua en el invierno. Ya tenemos pasos dados para que esta escuelita no se llene de agua y los niños estén sequitos. Sí. Entonces esa es la tarea de nosotros y contento y feliz lo hacemos porque hay que cooperar y nosotros pudiéndolo hacer, lo vamos a hacer con todo cariño. Que hayan cosas que faltan, sí lo hay. Nunca estamos completos ni satisfechos de lo que podría haber dentro de una institución, sobre todo en el colegio. Entonces, bueno, hay que apoyarlo y me alegro por el colegio porque los niños han salido a la calle, le han golpeado a los vidrios a los automovilistas y le han pedido que le dejen un mundo, una tierra sana, limpia y sin perjuicio ni contaminación. Y eso me alegra yo que el colegio esté tomando parte de eso, porque es tan importante el tema que estamos abordando con el amigo periodista. Es algo que a nosotros los va a matar y los va a matar a ellos y a su familia después de nosotros. No al basurero. Tenemos algo que contarte. Somos la escuela coronal y nos negamos al relleno sanitario. ¡No queremos basura! ¡No queremos basura! Continuamos con nuestra siguiente presentación. La canción Dame la mano. Los niños que mostrarán esta hermosa coreografía pertenecen a la escuela Bernardo Higgins. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y le amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, el mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, el mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Hola, mi nombre es Tamara Latrache, soy profesora encargada de la Escuela Coironal de la Comuna de Yerbas Buenas y hoy nos reunimos acá, fuimos sede este año para celebrar el Día de la Educación Rural y el natalicio de Gabriela Mistral. Fue una experiencia muy bonita, hemos tratado de replicar un poco lo que es la educación rural a través de una rica mateada con los vecinos, con la comunidad. Los niños mostraron juegos también que antiguamente se han perdido en el tiempo. Entonces hoy día nos reunimos para conmemorar eso y, como te comentaba, tratar de decir a la comunidad, a la gente, que las escuelas rurales están vivas, más vivas que nunca. Y habiendo un niño acá, va a haber profesores preocupados de que ellos cumplan todas sus necesidades, de que estemos acá pendientes, que los vecinos también estén pendientes de nosotros, nos preguntan qué necesitamos. Así que felices de poder tener tanta gente hoy día y que ellos vean también lo que se hace. Cuando yo llegué a esta escuela, vi el entorno, vi en dónde está inserta esta escuela y yo digo, pucha, qué fome tener a los niños todo el día encerrados en una sala, entregando conocimientos, teoría, siendo que ellos, su esencia es estar con la naturaleza, explorar, conocer a través de la vivencia, y siento que eso, como dices tú, tenemos la suerte de tener un entorno tan bonito y aprovecharlo para hacer aula, no en el aula, sino que aula afuera, en el patio, con la tierra, con los vecinos, con el río. Siempre vamos al río, nosotros hacemos varias actividades en el río Putagán, hacemos limpieza, proyectos de ciencias naturales. Entonces, siento que no tenemos nada que envidiarle a la otra escuela. Quizá en temas de recursos y otras cosas así, sí, puede ser, tenemos menos apoyo, pero tenemos el apoyo de la comunidad. Los vecinos siempre están pendientes de nosotros, qué necesitamos, qué queremos. Si nosotros le pedimos, por ejemplo, hoy día también reconocimos a 3 vecinos, hay una que no pudo venir por salud, que nos enseñaron cómo el proceso de los quesos, de cómo ellos extraen leche, cómo ellos también hacen plantines, y ellos muy abiertamente y con mucho cariño nos enseña. Entonces, qué mejor que estar ahí vivenciando con los niños. Así que claro, yo siento que los niños también lo saben y les gustan. A ellos les gusta ir al vecino a preguntar, son súper preguntones, y creo que esa es la idea de educar, de que ellos también puedan analizar, criticar y tener su pensamiento, ellos buscar su aprendizaje. Por eso es tan bonito estos espacios. Y lo que siempre yo digo, ellos tienen que apropiarse de su territorio, ellos tienen que hacer valer en el territorio que están insertos, porque la mayoría de nuestros niños son de aquí del sector, y ellos tienen que aprender a valorar dónde están insertos, en un lugar tranquilo, en donde hay harta agricultura, los vecinos todos se conocen. Entonces ellos tienen, porque ¿qué pasa? Generalmente emigran y van y se van a la ciudad y se pierde ese... Cuando uno es grande, pues siempre vuelve, ¿cierto? Busca esa tranquilidad. Entonces la idea es que ellos también se apropien de su territorio, que su escuela está inserta aquí y que todos somos parte de ella. Este es un día de unidad y además de reconciliación de todos nosotros en el niño. Nuestras discusiones partidistas hacen hoy un paro, huelgan, sobran, porque muchas cosas podemos discutir, menos este gran bochorno que se llama el niño desnudo y hambriento. Él no pidió nacer, y él pide sin más alegato que su pobre cuerpo, que nos declara el sustento a medias, el cuarto insalubre, el mal vivir. Por primera vez vamos a dar para una criatura sin raza expresa, sin patria declarada, chiquito de cualquier parte del mundo, sudamericano, chino, italiano, polaco, judío, etcétera. Y sabremos con sorpresa de nosotros mismos que a pesar de los chauvinismos rabiosos, el concepto de la humanidad como el cuerpo indivisible de Cristo está latente a mitad de nuestro espíritu y que este llamado lo hace subir a flor de pecho. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Pasados los 7 años, lo que se haga será un enmendar a tercias y corregir sin curar. Estamos enfermos de muchos errores y de otras tantas culpas, pero nuestro peor delito se llama abandono de la infancia, descuido de la fuente. Ocurren algunos oficios que la pieza estropeada al comienzo ya no se puede rehacer, y en el caso del niño hay lo mismo, la enmienda tardía ya no salva. De este modo nosotros estropeamos el diseño divino que él traía. Hoy es el día de dar para una muchedumbre, pero a la vez para cada uno, de dar alcanzando a todos, sin despojar a los nuestros. Comienza en la colecta de hoy un aprendizaje audaz que nunca hicimos, el de dar para el próximo y el lejano, para el nacional y el forastero. Y este ensayo no tiene nada de absurdo, es la primera y la última letra del alfabeto cristiano. Nunca ensayamos esto y alguna vez habían de conducirnos hacia una operación espiritual postergada pero inevitable, dura pero posible. Queremos salvarnos en salvando al niño. Siempre creímos que la salvación podía salir de la ayuda al pariente, al de rostro sabido, pero aquel a quien llamamos el Salvador no vino para el mero judío. Él vino para el planeta y escandalizó con su adopción del mundo a centuriones y a rabinos. Pudiese ser que la flaqueza del cristianismo que estamos viviendo arranque de nuestra caridad casera y regional y de la indolencia con que miramos el hambre oriental y el hambre africana y las demás. La mano estirada de hoy, la alcancía ambulante que va por las calles, no es que pida, es que cobra. Todos somos deudores al bulto menudito que se esconde en nuestra montaña, que vive en los valles sin más ración que el aire y la luz, y que vaga por unas ciudades a la vez suntuosas y raídas de miseria. Hoy los colectadores nos cobran cuanto se debe al niño, y es mucho. Demos sin ceño fruncido, demos por decoro colectivo e individual, cristiano o pagano, pero demos todos. Y al soltar las monedas, procuremos ver al pedigüeño invisible, para que de su imagen nazca en nosotros la conciencia del mundo unitario y lo mejor de sus creaciones y de su inspiración. Tal vez sea este llamado por el niño, que es también el desagravio a la madre en falencia. Todos fuimos niños, y dar hoy será traer a los ojos la propia infancia. Vaciar un jornal entero será recobrar la mano infantil en la cual nada se pudre porque nada se acumula y la cual él lleva abierta porque el niño es un botarate a lo divino. Escuchaste Día de la Educación Rural, Coironal 2025. Radio Choyun, www.radiochoyun.cl